Agosto 2008, esa fecha nunca la olvido. Cómo olvidar el día donde yo quedé destruido. Cómo borrar aquel momento donde estando en el suelo, entre llanto y con dolor, le reclamabas al cielo. Yo cuestionaba la razón de aquella mala noticia, de las que nunca esperas, de las que el alma te asfixia. Hay quienes quedan viudos y hay huérfanos, pero yo exijo que alguien me diga el nombre cuando se ha perdido un hijo. Una llamada me cambió la vida así drásticamente. El mundo se me vino encima al saber del accidente. 2 añitos desarrollándose en su faceta cuando fui impactado por la fuerza de una camioneta. Fui criado en la iglesia, en el pueblo de Aguadilla. Me enseñaron la importancia de orar y doblar rodillas, pero ya ni lo buscaba, no era Dios lo que importaba. Y aún así le reclamé y le pregunté que dónde estaba. ¿Qué pasó con tus ángeles en aquel accidente? Era solo un niño lleno de alegría e inocente. Y si de algo era culpable, era de tanto sonreír, de jugar y de vivir, y no merecía morir. ¿Cómo le explico al corazón si lo que siento es dolor, rencor? Yo no le encuentro explicación. ¿Qué manera de llamar mi atención? Tu intención era sanarme, perdonarme, restaurarme. ¿Qué manera de llamarme? ¿Qué manera de llamarme? Destruido, devastado, tuve que ir a despedirlo. No es lo mismo que te cuenten a que tengas que vivirlo. Bienvenido fue el rencor y la venganza en mi mente en contra de aquel conductor, el autor del accidente. Pero claro, fue accidente, ni siquiera lo planeó, no fue su culpa. Pero ¿cómo le explicaba el corazón? ¿Cómo me hacía entender si para mí era inexplicable? Y la ira solamente buscaba algún responsable. Me tomó 1 mes entero para poder superarlo. Decidí volver a Dios, y no para cuestionarlo, sino para rendirme, para volver a buscarlo. Comencé a ser portavoz de su mensaje y a predicarlo. 5 años pasaron mientras predicaba de su amor. La verdad no había sanado por completo aquel dolor. Se asomaba en la ventana de mi vida aquel rencor, recordándome aquel hombre, sí, aquel conductor. Qué ironía, hablar de amor mientras rencor tenía. Seguir predicando así era solo hipocresía. La razón a la venganza todavía me latía, hasta que me encuentro al hombre y cara a cara lo tenía. Y aquel día me tocó sacar de lo más profundo fuerzas para perdonar al hombre que marcó mi mundo. Fuerzas para llorar y cortar con aquel lazo y sumergir en el perdón al rencor con un abrazo. ¿Cómo le explico al corazón si lo que siento es dolor, rencor? Yo no le encuentro explicación. ¿Qué manera de llamar mi atención? Tu intención era sanarme, perdonarme, restaurarme. ¿Qué manera de llamarme? ¿Qué manera de llamarme? Pude hablarle de Jesús y lo recibió en su vida. Hoy caminas en la luz y su gracia inmerecida. El hombre que por accidente mandó a mi hijo al cementerio, ahora es quien viaja conmigo predicando el evangelio. ¿Qué manera de llamar? ¿Qué manera de llamar? Te amo, Jesús.